Y la actualidad local del fin de semana es la que va a marcar la jornada de este viernes 21 de junio, porque vamos a hablarles precisamente de todo lo relativo a las actividades que se van a desarrollar durante los próximos días en nuestra localidad. Son varias, desde la final del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique hasta celebraciones vecinales que llegan, por ejemplo, de la mano de la Asociación de Vecinos La Nueva Vega, que vuelve a organizar la miniferia, una miniferia que alcanza la tercera edición y que se va a desarrollar este sábado 22 de junio. Nosotros hoy en la mañana de Radio Ubrique contamos con la presidenta de la Asociación de Vecinos La Nueva Vega, con Reme de la Rosa, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Reme de la Rosa, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, tercera edición de la miniferia de La Vega, una iniciativa que, bueno, pues se comenzó un poco como actividad de barrio y que pues va consolidándose, ¿no?, con el paso del tiempo. Ya contáis con la tercera edición, ¿verdad? Sí, ya llevamos 3 añitos haciendo la miniferia. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que habéis preparado para esta edición? Cuéntanos. Nada, lo que hemos preparado ha sido más o menos lo de los años anteriores, con una sorpresita que tenemos preparada para los fagalillos de lo que es vamos a ver, una atracción nueva que viene este año. Sí. Pero es sorpresa, no queremos descubrirla hasta que nos venga el sábado y que pueda venir la gente y que lo vea. Y esto, y lo de todos los años también, el tirapillo, las palomitas, los churros con chocolate. Se vuelve a situar nuevamente, imagino, en la calle Garciago, ¿verdad? Sí, en el mismo sitio, ahí tenemos la sede de la asociación. Este es el escenario, toda la calle que va a coger la fiesta. Y bueno, pues yo imagino que igualmente, como en ediciones pasadas, se tiene que cortar el tráfico, ¿no?, durante el desarrollo de la misma. ¿Desde cuándo hasta cuándo se corta? Y pues tenemos previsto que se corte desde por la mañana, porque aquí hay que prepararlo, poner el escenario, las atracciones. Y sobre las 11 más o menos estaría cortado. Y ya no estaría, vamos, estaría cortado todo el día, hasta ya por la noche. Hay que cortarlo porque, claro, está todo en medio de la calle. Prácticamente, bueno, hasta la madrugada que se cierre ya, ¿no?, la actividad. Sí, hasta las 2 tenemos permiso del ayuntamiento. Hombre, porque como es la miniferia, pues te alargan un poquito más del horario habitual. Como toda feria, pues cuenta con su ornamentación apropiada. ¿Qué es lo que habéis preparado para este año? Pues este año, eso te lo dije antes, no, hombre, que sí, pero lo de siempre. Me refiero a la decoración del barrio, banderines, farolillos, ¿qué tenéis? Ah, sí, banderines los que tenemos planteado de poner. Sí, porque los farolillos son muy difíciles de encontrarlos ahora en esta fecha. Bueno, servicio de ambigú, orquesta, actuaciones musicales. Sí. Una orquestita y un muchacho de Chiclana, para que nos amenice aquello un poco. Y eso, tenemos la barrita y eso, las atracciones, tirapillones y todo el menú para los niños. Se dispone, bueno, pues mesas, sillas también, ¿no?, para aquel que quiera, bueno, pues acudir y participar de la miniferia de La Vega, tanto para los pequeños actividades como también para los adultos, ¿no?, con el servicio de ambigú y la orquesta y demás. Sí, claro. Nosotros llevamos los 2 años estos anteriores, ponemos nuestras mesitas, nuestras sillitas y todo, hombre, para que también los mayores puedan estar sentados y está tranquilo. Y hombre, y está pasando una noche por lo menos cómoda y tranquila. El año pasado, entre las atracciones, se incluía la colchoneta, creo que era, ¿no?, y la pista de car, e hinchables. No sé si este año, pues también los pequeños van a contar con ese tipo de atracciones, aparte del tiro, de los puestos de tiro pichón y todo esto que me has comentado. Sí. Se cuenta también con lo mismo. O sea que habrá, por tanto, importantes atracciones destinadas a los más pequeños, ¿verdad? Sí, porque los de adultos no podemos meter, hombre, que no podemos meter ninguna atracción de adultos porque eso es muy grande y tenemos poco espacio. Uh-huh. Entonces está dedicado casi todo para los más pequeños. Pero vamos, ahí está la orquestita que también, pues para los más mayores, para pasar una velada divertida. Uh-huh, claro. Bueno, ¿a qué hora comenzaría la feria? Porque me ha dicho que a partir de las 11 de la mañana vosotros estáis con el montaje de las distintas estructuras. ¿Sobre qué hora podría comenzar a llegar el público para participar en la feria? Nosotros, nosotros tenemos hora de que empiece todo sobre las 7. Claro, que después empiezan a venir un poquito más tarde, 7:30, 8. Porque, claro, ya empieza un poquito la calor. Pero vamos, que a partir de las 7 nosotros estamos allí ya y ¿cómo es? Y los cacharritos en funcionamiento. En funcionamiento. A partir de las 7 de la tarde, por tanto, se va a poder disfrutar de la miniferia de La Vega. En cuanto a degustaciones o lo que vais a ofrecer en el servicio de Ambigú, no sé si nos puedes contar algo para invitar también a la gente a sumarse. Sí, nosotros contamos con los filetitos que preparamos nosotros y bocadillitos de tortilla. Vemos el tiempo, echamos un vistazo, Reme, y hemos estado teniendo temperaturas muy suaves, la verdad, bastante frescas, ¿no?, teniendo en cuenta el tiempo en el que nos encontramos. Hoy viernes entra el verano y las temperaturas van a subir algo más. De todas maneras, para mañana sábado tan solo se esperan máximas de 31, que tampoco, bueno, pues son temperaturas excesivamente calurosas. Lo digo porque yo recuerdo un año en el que sí que vino una ola de calor impresionante en junio y os cogió de lleno, ¿no?, en la feria, y eso, claro, ese tipo de aspecto influye también, ¿no? Sí, el primer año que lo hicimos vino una ola de calor y no nos queremos ni acordar de la calor tan grande que pasamos, la verdad. Pero vamos, que estuvimos allí con cubitos de agua echándonos por lo alto para seguir con la tarea y al final pues se pasó bien. Uh-huh. Estuvimos trabajando y divirtiéndonos, la verdad. Pero vamos, que si este año pues con casi tengo un poquito nada más para que se pueda estar por la noche a gusto, pues también se agradece. Que, además de todo lo que habéis preparado en torno a lo que es la celebración de la feria, la miniferia, ¿no?, de la Nueva Vega, pues también hay que hablar del aspecto organizativo. ¿Desde cuándo lleváis trabajando en la Asociación de Vecinos para organizar la actividad? Esto llegamos nosotros por lo menos pues antes de mayo. Estábamos preparando las cruces de mayo y estábamos organizando la feria. Porque claro, esto date cuenta que ahora muchos eventos, hay muchas ferias también por ahí y todo, pues claro, no está disponible. Claro. Lo mejor que tenemos es que contamos siempre con el mismo muchacho, que claro, lo avisamos nosotros y siempre nos deja el hueco. Pero claro que esto no es un evento de un día para otro como a lo mejor en otras fiestas. Esto es un evento que se lleva unos pocos de meses porque hay que preparar muchos papeles y hombre, que no es igual como las demás. Y se necesita mucho tiempo. ¿Y cuántas personas vais a trabajar ya no solo lo que es la organización previa, sino ese mismo día con la instalación, detrás de la barra, en fin, todo lo que conlleva una fiesta de estas características? ¿Cuántos sois? Pues somos las cuatro parejas más dos o tres, bueno, gentecitas que me han dicho que nos va a echar la mano, más aparte lo de las atracciones, que traen sus monitores también para estar pendiente también a lo que es los niños y todo. Una 12... No sabría decirte sí. Cuánta gente exacta, ¿sabes? Pero unos 14, 16 personas más o menos, yo creo que sí. Más de una docena de personas se puede decir que están integradas dentro de lo que es la organización durante ese día, ¿no? Sí. Y además que se necesita. Claro. Porque además hay que decir también que como cualquier otra actividad que se organiza por parte de un colectivo vecinal, pues lo que se recauda a través del servicio de Ambigú, pues está destinado también a financiar las distintas acciones, ¿no?, que emprendéis vosotros durante todo el año a través de la Asociación de Vecinos. Claro, claro. Nosotros casi todo lo recaudado casi siempre pues se vea para la feria, porque la feria también es un evento donde se necesitan muchos costes. Si no fuera así, o por las barritas de la bebida, la comidita, esto y lo otro, pues claro, no se podría hacer una feria más o menos al nivel en el que estamos, ¿sabes? Claro. Sí que es cierto que la Asociación de Vecinos, La Nueva Vega, pues desde que se constituyó recientemente, creo que unos 6 años, ¿no?, prácticamente, desde que que estáis en funcionamiento, pues organiza distintas iniciativas, actividades de cara al público, ¿no? Porque después se queda todo ese trabajo interno que no se ve y que también corresponde a un colectivo vecinal. Es una asociación nueva, con además también una población joven, que eso se agradece a la hora de, bueno, pues trabajar dentro de lo que es el voluntariado vecinal, ¿no? Que es en donde estáis vosotros. ¿Cuántos sois ya desde la Asociación de Vecinos La Nueva Vega? Nosotros somos 8, en total somos 8. Me refiero al número, pero sí, al número de socios. ¿Cómo? Que al número de socios que integra lo que es la Asociación de Vecinos, ¿no? Ah, vale, pues somos unos 120. Uh-huh. Te voy a tirar por bajo, pero creo que somos sí, más, pero somos 120, exacto, te puedo decir que somos 120. Uh-huh. Es un uh-huh colectivo también. Estamos que con 70 socios y vamos por 160. Uh-huh. 60, 70 socios empezamos. Y, hombre, la verdad que la gente está muy contenta, nosotros estamos muy contentos, porque tenemos muchas ganas de asociación. Y la verdad que la gente está respondiendo, nosotros también, y parece que no, pues, así se llevan mejor las cosas. Uh-huh, claro. Contáis con, bueno, ahora en junio llega la miniferia de la Vega, que se está consolidando, luego en Navidades también hay actividades con los Reyes Magos, en carnavales tenemos la degustación también que se prepara, en fin, que en realidad, bueno, pues poco a poco se van ofreciendo distintas acciones pues a los propios vecinos, ¿no? En el ámbito de jornada de convivencia, pero yo imagino que también, como cualquier otro colectivo vecinal, pues estáis para responder a todas esas demandas vecinales de la zona que puedan llegar, ¿no? Claro, claro, por supuesto, nosotros estamos abiertos a todo público, a todo el mundo. Uh-huh. Y como cualquier actividad vecinal, pues abierta también a toda la ciudadanía. Reme, ¿qué te parece si invitamos a todos los ubriqueños que nos estén escuchando a que, bueno, pues se pasen este sábado, a partir de las 7 de la tarde, por La Nueva Vega, para disfrutar de todo lo que se ha preparado por parte de la organización? Claro, por supuesto, nada, decide que todos los ubriqueños estáis invitados a pasar una noche divertida, entrañable y súper a gusto llevado con todos nosotros. Uh-huh. Vamos, estáis todos invitados. Muy bien, ¿qué nos queda por decir? ¿Qué se nos haya quedado pendiente, Remy? Muy bien. Yo creo que está todo dicho, ¿no? Está todo dicho, ¿no? Pues con esa invitación última nos vamos a quedar, agradeciendo a la presidenta de la Asociación de Vecinos, Reme de la Rosa, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Urique. Reme, muchas gracias. Gracias a ti, Rocío.